Nothing's Gonna Stop Us Now, The Starship. Con esta arrancamos un número uno del año 87, una de las canciones favoritas de este año, por cierto. Buenos días para François, también José Quintero nos acompaña. Buenos días en sintonía, Yanira y Juan de Dios, rumbo al trabajo. James Moore y Emeline, también Junior Reyes nos acompaña, esperando el Top 5, pues sí, muy bueno va a estar, ¿eh? Ricardo Bustamante, Paquitín, Guillermo Urieta, Carlos Brenes, Gustavo también, dice muy buen día, agradecido de estar vivo, gracias Gustavo por el mensaje. Vamos entonces con Daryl Hall and John Oates, aquí está, Out of Touch. Touch. Bueno, esa canción para finales del 84 llegó al primer lugar. La canción que quitó a Daryl Hall and John Oates del número uno, o sea que los bajó, fue Like a Virgin de Madonna, que comenzó el año 85 en el número uno. Eric y Gira desde Home Office. Gracias a ustedes, a todos los que reportan cada mañana. Aquí estamos para saludarles, para desearles un fenomenal día. 6483-0541, repito, 6483-0541, y en el Twitter también tenemos esa posibilidad de comunicarnos a arroba, a ver, Antena 8 Panamá, arroba Antena 8 Panamá. Más Móvil es más que móvil. Más Móvil es internet residencial confiable respaldado por una red de fibra óptica. Más Móvil es conexión en cada esquina para trabajar y estudiar con tranquilidad desde casa.

worry tonight. I didn't call on the phone to say that I'm alright. Diana walked up to me, she said I'm on yours tonight. And then I ran to the phone saying, baby, I'm alright. I said, but unlock the door, cause I forgot the key. She said he's not coming back because he's sleeping with me. 39 Dirty Diana, posición número 5, un día como hoy, 7 de julio, pero del año 88. Como les comenté, rompió el récord de 5 canciones, número 1 de un solo álbum. Nadie había colocado 5 canciones, número 1, de la misma producción. La producción fue Bad. Y escuchamos ese quinto, número 1, Dirty Diana. Buenos días, Miguel Pimentel, Álvaro Álvarez, dice que salió el sol. Milton Medina, desde su trabajo, ahí está disfrutando buena música. A ver, ¿quién más? Bahar, buenos días, Bahar. Lou Barnett también está disfrutando buena música, al igual que Edgardo, The Wheat Family. Seguimos ahora con un grupo australiano que con esta banda, con este álbum Kick, lograron lo que nunca habían hecho antes. Dice que evolucionaron hacia un estilo groove más fino y sofisticado, transformando sus influencias de dance, hard rock y new wave. Uno de los éxitos de ese álbum Kick de In Excess se los voy a presentar de inmediato. Número 4. La posición número 4 para New Sensation In Excess. New Sensation, In Excess, en el 88, ganaron 5 MTV Video Music Awards por el video de Need You Tonight, que fue el primero del álbum Kick. New Sensation, el número 4, vamos para la siguiente posición. Sé que van a vibrar muchísimo con este próximo tema. Número 3. Def Leppard, con Pour Some Sugar on Me, por supuesto, del álbum Hysteria. Buenos días, Top 5, 1988, un día como hoy. Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Era la posición número 3 para esta fecha en 1988. Bueno, para esa época, por supuesto, los tiempos de los sencillos, el lado A y el lado B, estaba en el lado B de Pour Some Sugar on Me, I Wanna Be Your Hero. Salió para el Reino Unido y Ring of Fire para Estados Unidos. Para los fans de Def Leppard que coleccionan todas esas canciones que, aunque no hayan sonado en la radio, pues también se convertían en temas favoritos. El tema alcanzó la segunda posición en unas dos semanas más, pero se quedó en la número 2, no llegó al primer lugar. Sin embargo, Hold On to the Nights de Richard Marx fue la canción que estuvo en el primer lugar para ese tiempo. Vamos a continuar con más. Seguimos con el Top 5. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El técnico chileno Manuel Pellegrini entrenará al Real Betis las dos próximas temporadas hasta junio del 2022 con una tercera opcional si el club andaluz así lo considera oportuno, informaron a la agencia EFE fuentes próximas a la operación. Las negociaciones entre el Betis y Pellegrini se han prolongado desde hace tres semanas hasta culminar en un acuerdo que será anunciado en cuanto el equipo verdiblanco se asegure matemáticamente una permanencia en primera, que a falta de cuatro jornadas ya es virtual. Y tenemos que el Maratón de París, que había sido retrasado a octubre a causa del coronavirus, ha sido aplazado de nuevo hasta el 15 de noviembre, y lo mismo ocurre con la media maratón programada hasta ahora en septiembre, que se realizará el 18 de octubre. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Ya va a empezar mi reunión virtual. A ver, conectar. Conectar. ¿Por qué se la pasa apagándose? ¡Mamá! ¡La impresora se volvió a trabar! Dame paciencia. Sabemos que trabajar y estudiar desde casa no es sencillo y puede ser muy estresante. Que estas situaciones no te causen un estrés más. Si tu computadora, impresora, proyector o iPhone te están dando problemas, en DataServ te resolvemos. Escríbenos a soporte@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la reparación o actualización de tus equipos. Hacemos retiros a domicilio para que no tengas que salir de casa. DataServ, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Soy Leanne Salazar y quiero invitarlos a seguir jugando 20 Questions conmigo de lunes a viernes. Cada día más y más de nuestros oyentes se suman a tratar de adivinar en qué estoy pensando. En Antena 8 somos una comunidad. Juguemos juntos. A ver, estoy pensando en algo peludo. ¿Es un animal? Sí. ¿Vuela? No. ¿Es grande? No, no es grande. ¿Es peligroso? Bueno, puede serlo, pero no, realmente no lo es. ¿Vive en la jungla? Sí, sí vive en la jungla. ¿Es rápido? No, definitivamente no es rápido. ¿Es lentísimo? Sí, sí. Ah, es un oso perezoso. Pues sí, adivinaste, adivinaste. Ya sabes cómo pasarla bien en casa, ¿verdad? Acompáñame desde las 9 de la mañana con buena música, datitos y mucha diversión con 20 Questions. Sintoniza en nuestra app Grada Radio Panamá o en antena8.com. Continuamos. El Top 5. El Top 5 nos lleva a 1988, señores. Faltan dos canciones. Hemos presentado hasta el momento, a ver, en la número 5, Dirty Diana de Michael Jackson. Luego New Sensation de In Excess en la 4. Pour Some Sugar on Me de Def Leppard. Y ya está sonando una productora y cantante de R&B llamada Pebbles. Mercedes Boy era la número... Número 2. muy bailada también esta canción, ¿eh? Mercedes Boy, Pebbles. Nombre artístico de esta dama es Perry Reed, su nombre verdadero, perdón, pero la conocemos por Pebbles y sus éxitos, Girlfriend del 87, Mercedes Boy del 88 y también Giving You the Benefit de 1990. Bueno, ella es quizás más famosa todavía por haber creado un supergrupo femenino de R&B y hip hop. Ella creó TLC, ¿qué les parece? Ese grupo femenino súper importante en la década del 90, fue su trabajo más destacado, además de su carrera como solista. Actualmente es ministro y la conocemos como Sister Perry. Ya no se dedica a la música comercial, Pebbles. Bueno, vamos a seguir con ustedes. Es el Top 5 que nos llevó a 1900, se nos está llevando a 1988. Las canciones favoritas. Escuchamos Mercedes Boy de Pebbles en la número 2. Quiero saludar a Jack, también a Octavio. Gracias por acompañarnos. Eric Echevers, Liz Esther Rivas, Aquilino Pinzón desde Santiago. Y bien, llegó el momento de presentarles la posición número uno. Número uno. Aquí vamos con Ship Trick, The Flame. Slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing on my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, fighting way too deep over you. You lie.

Así es, la canción Waterloo ganó el año 74 el Eurovisión con ABBA y fue así. ¿Cómo se dieron a conocer? Pues sí, entonces la película se llamaba El Festival de la Canción de Eurovisión, la historia de Fire Saga. El dúo interpretado por Rachel McAdams y el comediante Will Ferrell. Bueno, vamos a continuar saludándoles lo más importante cada mañana. Buenos días para Eric. Muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad, Eric, por el mensaje. También Antonio Gotti está disfrutando, al igual que Rubén Martínez Cepeda, el West. Gustavo Rodríguez en sintonía desde la Policlínica de San Francisco. Y Ryan. Vamos, amigos, al año 84. La canción número uno era la de Prince, When Doves Cry. Pero esta estaba de número dos. Y nunca pudo llegar al primer lugar porque Prince and the Revolution acapararon la número uno por 5 semanas. Es el éxito más importante de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. Just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay in the streets of this town. And they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fine star tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos un día como hoy. Bueno, y mientras que Bruce Springsteen, Prince and the Revolution y muchos otros eran la fiebre en el año 84 para esta fecha, los Jacksons salían fue algo impresionante la gira. Arrancaban esa serie de conciertos, una gira norteamericana. Desde la ciudad de Kansas, ahí comenzó todo. El tour se llamó simplemente Victory Tour, o el Tour de la Victoria, la Gira de la Victoria. Fue realizada entre julio y diciembre del 84. Y fue la primera y única vez que los seis hermanos Jackson salían de gira. Sí, señores, el grupo ofreció 55 conciertos para una audiencia de 2 millones de personas. Y la canción que definitivamente estaban promoviendo en ese tiempo era esta, State of Shock, de los Jacksons, con Mick Jagger, de invitado de los Rolling Stones. Parecía una combinación extraña, pero ahí estuvieron State of Shock, Mick Jagger, invitado. The Jacksons arrancaban Victory Tour, una exitosísima gira de conciertos por Norteamérica. Look at me. State of Shock, los Jacksons con Mick Jagger. Bueno, ese tour fue algo espectacular. Como les dije, fue la primera y única gira con los seis hermanos Jackson, aunque Jackie resultó herido durante la mayor parte de la gira. El grupo realizó 55 conciertos para una audiencia de aproximadamente 2 millones. La mayoría fueron a ver a Michael Jackson, cuyo álbum Thriller dominaba el mundo de la música popular en ese momento. Muchos consideran que es su gira de Thriller, con la mayoría de las canciones de su álbum Off the Wall, The Thriller. Bueno, a pesar de su enfoque en Michael, fue nombrada después del recién lanzado álbum Victory de los Jackson, aunque ninguna de las canciones del álbum se realizaron. Marlon confirmó que esto se debía a que Michael Jackson se negaba a ensayarlas o a interpretarlas. Bueno, controversias entre hermanos. Vamos a continuar, vamos a seguir saludándoles. Noriel Guerra dice buen día, gracias. Noriel, buen año también, reporta sintonía. Armando Guerra, good morning. Aidil Paredes en sintonía también. Belkis está disfrutando de esta programación. Belkis, buenos días. Epifanio Corella, hasta David, a su familia y amigos. Vamos con Julier Ochoa, que nos escuchan desde Cuba, en la Escuela Pedagógica de Holguín. Diego José Tamayo, Fidel Rivero y Felipe Asensio. Gracias, amigos cubanos. También Corina, gracias, dice insuperable, el boss, Dancing in the Dark. Onel Miller